Bukaera ederra kontzertu eder batetarako. Mulgru Miller bera, oraintxe bertan, jarraian, entzunai baldin baduzue, San Telmo Museoko atarian izango duzue pianoarekin bera bakarri gaueko amabietatik aurrera. Sigue la noche, no aquí en la Plaza de la Trinidad, sí en el complejo Cursal, donde podemos escuchar actuaciones como Banana Jans y Charmin Michel, que ya están actuando. Iran Bullock desde las 12:30 de la noche y actúa también a esta hora Hurricane Trio. Bihar hemen espero zaituztegu gaueko 9:00 berbe gauan. Claudia Acuña eta Al Jarro izango ditugu protagonista gaueko 9:00 aurrera. Bihar arte.